CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Saludo para nuestro compañero González Asmendi, para ustedes. Estábamos allí, estábamos entusiasmados, pasando notas y notas para el Informativo del Mediodía con José Luis. No me había dado cuenta que ya me tocaba a mí. Les voy a informar primero de algunas situaciones laborales, porque estuvieron en el Parlamento varios sindicatos. Ya hemos escuchado dos que vamos a estar repasando, que son los portuarios y también los cincuentones. Pero también estuvo la Asociación de Funcionarios de la Aduana. Estuvieron en la Comisión de Legislación de Trabajo de Diputados y en la Comisión de Legislación de Trabajo del Senado. Yo le decía a Basilio Pinto, le tocó doble turno en la presentación de cuál es el problema, la reestructura. Otra vez el tema de la reestructura, una reestructura en consulta. Yo le decía, ¿cuál es el problema? Porque ya el gobierno Frente Amplista habían tenido situaciones complejas por una reestructura en consulta. Ahora en el gobierno de la calle Pou vuelven a tener problemas también con una reestructura en consulta, que se da también en un marco, nos decía Basilio Pintos, en donde la Asociación de Funcionarios de la Aduana, la AFA, viene denunciando que ni siquiera se están llenando las vacantes, las 60 que se iban a llenar todavía no se han llenado, es decir, falta personal, y quieren colocar, ellos decían, muchos caciques y poco indios somos, conversando con la gente del Supra, yo los escuchaba, con la gente del sindicato portuario, le preguntaban, ¿y cuál es el problema de ustedes? Dice que somos que hay mucho cacique y somos pocos los indios. Dice, cada vez hay más jerarquía, la reestructura lo que genera son salarios importantes para ciertas personas, y los demás que tendrían que estar trabajando en cada una de las aduanas, donde se sabe que falta personal, bueno, para eso no hay nunca rubro para poder hacer el llenado de la posibilidad de contratar a gente para que haga ese trabajo. Basilio Pintos, vicepresidente de la Asociación de Funcionarios de la Aduana, hablaba con nosotros tras la Comisión de Legislación de Trabajo. Nosotros recibimos el 25 de mayo un proyecto de reestructura y que es más de lo mismo, no contempla la negociación colectiva. No, nosotros queremos negociar el proyecto de reestructura, pero con esta caja cerrada no podemos acceder a ninguna negociación. Y bueno, lo vinimos a plantear acá en la Comisión de Legislación, y quedaron interesados en ahondar un poco más en la información y van a llamar al director. Uh-huh. ¿Y la negociación con el director cómo está? Y nosotros abrimos un puente, pretendimos un puente y queríamos mantenerlo, ese puente, de negociar algo. Pero ya te digo, con el proyecto de reestructura que se nos presenta, donde prácticamente las funciones son todas, vuelven a ser digitadas otra vez por la dirección, y en las postulaciones, por ejemplo, te dicen que tiene que tener 3 años de antigüedad en algo que no existe, ya la negociación se cae. Evidentemente, las bases están mal. Vamos a ver si las podemos cambiar. ¿Hay una necesidad de reestructura en la aduana que se puede llevar adelante después de consensuarse con los trabajadores? Claro, nosotros entendemos que haya una necesidad de hacer una reestructura, pero vamos a tratar de llevarla adelante junto con los trabajadores, no en contra de los trabajadores. ¿Qué es lo que pasa? Porque en realidad esto ya el gobierno anterior también tenía problemas ustedes con el tema de la estructura, este gobierno también. También. ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Qué es lo que hace cortocircuito que no se quiere dialogar y se quiere imponer? El tema acá es muy sencillo, Mauricio. Acá es un problema de poder. Es un problema de bajar unos peldaños el poder y dejar que la gente haga los concursos, tenga carrera administrativa, llegue a los concursos y ahí pueda acceder a las funciones. Ese es el tema. El tema es sacar el poder, bajar un poco el poder, de que el director no pueda digitar a quién pone en tal función y ya está, que sea por una prueba, por un concurso. ¿Cómo están de funcionarios ustedes en este momento? Ah, cada vez menos. Ya te digo, cada vez menos. Ya de los 60 que iban a entrar, que supuestamente algún día entrarán, ya precisamos más o menos 200, porque ya estamos en menos todavía, ¿no? Precisamos cada vez más. ¿Y se acerca la rendición de cuentas? ¿Habrá un pedido por parte de ustedes en ese sentido? Sí, por supuesto, vamos a trabajar en la rendición de cuentas y vamos a ver qué pasa. ¿Ministerio de Economía? ¿Negociado? Sí, Ministerio de Economía, tiene con el coordinador del Ministerio de Economía estamos hablando. Pero ya te digo, con esta caja así, con este proyecto no podemos conciliar. Vamos a ver si podemos hacer alguna oferta. Si sacan este proyecto de reestructura, ¿esto devolvería a la mesa de negociación? Sí, estamos en negociación, no es que estamos en negociación, pero ya que de vez la vemos más lejos, ¿viste? Muy bien. Y acá le dijeron. Ahí tenían la palabra de Basilio Pintos en referencia al tema vinculado a la aduana. Decíamos que el tema de ACE parece no ser solamente el cierre de los bloques quirúrgicos de Juan Lacase y de Rosario, de los cuales vamos a estar repasando más tarde. Aníbal Méndez, diputado de Frente Amplio suplente del departamento de Soriano, denunció una situación dramática en el hospital de Dolores, el hospital donde nací yo. Ayer lo hablaba con algunos parlamentarios y con algunos colegas en el parlamento y marcaba una cosa. En el año 1970, yo debía nacer en un buey de la Valle, en Colonia, pero era siete mesino yo, no llegué a todo el horno, no me tocó todo el horno, me bajé dos meses antes y necesitaba estar 36 días en una incubadora, como estuve, y esa capacidad tecnológica no la tenía un buey de la Valle en ese momento. Y me dieron dos opciones, le dieron dos opciones en realidad a mi madre: o ir a Colonia o a Dolores. Como la familia de mi padre era de Dolores, terminé en Dolores y por eso nací en Dolores. Yo nunca viví en Dolores. Porque a Montevideo, que en ese momento yo éramos socios del evangélico, no llegábamos. No llegaba, por más que me trajeran rápido, no llegaba. Iba a nacer antes. Hoy, en el 2022. En Dolores no están naciendo niños. Es decir, en el 70 la gente iba a nacer a Dolores porque en otras localidades no podía nacer. En el 2022 no están naciendo niños. Es una de las cosas que denuncia el diputado Aníbal Méndez. La situación a nivel de la realidad del hospital hace que los manden a nacer en otro lado, seguramente en Mercedes, que es la ciudad capital. Pero Dolores no es ni siquiera un pueblo chico. Dolores es la ciudad, la segunda ciudad del departamento soriano. Debería por lo menos tener la capacidad de que se puedan, en este caso, llevar adelante los partos allí. Pero no solamente es ese problema, hay problemas de emergencia, falta personal para la atención sanitaria a nivel de emergencia. Y lo que también dice, en este caso, Aníbal Méndez, el diputado de Frente Amplio por Soriano, es que el relacionamiento entre los usuarios y la dirección no es la mejor, porque se le quiere plantear cosas a la dirección y la dirección no hace absolutamente caso a nada. Vamos a escuchar lo que decía este legislador sobre la situación entonces del Hospital de Dolores. A una situación compleja por lo que atraviesan los usuarios de la salud en Dolores. Como sabrán, Dolores tiene unos 20.000 habitantes. Es la segunda ciudad más grande del departamento de Soriano. Tiene una actividad económica basada en lo productivo, basada en la agricultura, razón por la cual algunos lo llaman el granero del país. Su población es muy organizada y sabe levantarse después de una caída. Y basta recordar el tornado de la zona y cómo Dolores afrontó con gran capacidad y compromiso. Sin embargo, hoy la ciudad de Dolores y la región, porque se atiende además población de Cañada Nieto, Agraciada, Palo Solo, Concordia y Villa Soriano, enfrentan grandes problemas en la atención de la salud. Y en esto, señor presidente, me gustaría ser categórico. Hoy la situación de la salud en Dolores es un caos, es un verdadero caos. Preocupación que no es nueva y que ha sido objeto de reclamo de varios sectores políticos, de organizaciones y de la población en general. De todos lados se han alzado las voces reclamando soluciones concretas. Desde nuestro lugar hemos realizado múltiples acciones, pedidos de informes, exposiciones escritas y reuniones con la Comisión de Usuarios. Hace años se anunció por parte de la prestadora de salud, CAMS, el retiro de servicios locales en Dolores, situación que se concretó el año pasado con el retiro de maternidad y atención en el bloque quirúrgico. Luego de varias solicitudes y acciones organizadas de la población, el miércoles 15 de diciembre de 2021, las autoridades de la salud firmaron convenio de complementación de servicios entre ACE y la mutualista Hospital Evangélico para las áreas de bloque quirúrgico y maternidad del Hospital de Dolores. Sin embargo, lo que traería soluciones solo continúa ofreciendo incertidumbres, falta de servicios, de derechos y de decenas de etcétera más. Hasta por momentos parece que las autoridades no están al tanto de la magnitud del problema. Ya no hay más nacimientos en Dolores, no hay más doloreños nacidos. Todos los nacimientos son en Mercedes o en otros lugares. No hay una asistencia quirúrgica de emergencia. Los servicios se siguen deteriorando. La gestión es pésima y hay señales claras que demuestran mala administración. Se han perdido 18 médicos en lo que va del actual equipo de dirección del hospital. Suponiendo que alcanza con el traslado de Dolores a Mercedes para el tratamiento y la asistencia, no se ha avanzado ningún centímetro en las prestadoras de salud, en el fortalecimiento de las guardias retén para traslados como las ambulancias y personal de salud. Además, todos estos traslados a Mercedes configuran una sobrecongestión, en los servicios poco planificada. El traslado de embarazadas en trabajo de parto aumenta riesgo a la mamá y al bebé. Y dada esta situación de sobrecarga de los servicios en Mercedes, los traslados se derivan a Fray Bento y Carmelo, decenas de kilómetros más. Como parte de lo que denunciaba este legislador, reitero, si Dios quiere, ahora el 24 de junio cumplo 52 años. Hace 52 años los servicios del Hospital de Dolores eran mejores de lo que tiene ahora en el 2022. Por lo menos tenía incubadora, se generaba el nacimiento, tenía los servicios para atender a personas prematuras, como mi nacimiento, que era 7 meses, como decíamos. Hoy no nacen ni siquiera niños que tengan embarazos normales. Es una situación que, reitero, se denuncia por parte del diputado Aníbal Méndez del Frente Amplio por el departamento de Soriano. Luego de la pausa vamos a estar escuchando lo vinculado a lo que decíamos recién, el cierre de los bloques quirúrgicos en Juan Lacase y también en Rosario. Antes de eso le paso los datos que me llegan de la actividad vinculada a gente en situación de calle y del Mides de la noche de ayer, o si quieren de la madrugada de hoy. La quinta jornada del operativo tuvo 469 llamados para avisar de personas en situación de calle. Aumentaron las plazas a 3.800. El balance del Ministerio del Interior arrojó que fueron más gente la que se tuvo que convencer. Claro, hay gente que dijo, bueno, ya pasó el frío polar, me quedo acá. Entonces el Ministerio del Interior, que el día ante la jornada anterior había tenido solamente que convencer a unas 28 personas, 29 personas, en la jornada de ayer tuvo que convencer a 46 para que fueran a refugios. La gente quiere aflojar un poco y no seguir yendo a los refugios, quedarse en calle, pero todavía el frío sigue apretando. Por lo tanto, esos son los datos vinculados a este tema. Más allá de esta, los paradores nocturnos recibieron a 25 personas en total, un poquito menos de lo que habían recibido ayer. Recuerden que sus cupos son entre 10 y 15 personas máximo por cada uno de los paradores. Tras la pausa, vamos a estar hablando de lo que decíamos recién, del cierre de los bloques quirúrgicos en Rosario y en Juan Lacase. Vamos a escuchar al director de cirugías de la Administración de Salud del Estado, Gerardo Erguren. Pasábamos algo en el informativo, pero vamos a pasar un poco más de la conferencia, porque fue bastante reveladora respecto a las carencias que se tienen. Dijo, no les voy a leer todas las carencias que tienen estos bloques quirúrgicos porque tengo todo esto y marcaba todo un bibliorato de situaciones. Algunas observaciones las han levantado, otras no, pero la problemática va desde los gases de anestesia a problemas de insumo, a problemas edilicios, de todo tipo. Tienen estos bloques quirúrgicos donde se estaba operando o se está operando, porque en realidad se cierran a partir del 1 de julio. Se le preguntó, ¿y las personas que se han operado acá? ¿Tendrán algún problema? Y él dijo, espero que no. Sobre el personal, dijo que se está hablando con los funcionarios y también con los personal médico, sobre todo teniendo en cuenta que si las cirugías se van a hacer en Colonia o en Montevideo, si quieren trasladarse con el paciente tal o cual, lo podrán hacer. Se está armando toda una logística para que eso se pueda desarrollar. Igual, Martín Pereira, presidente de la Federación de Funcionarios de Salud Pública y de COFE, estuvo en la jornada de ayer reunido con los funcionarios de estos hospitales porque están preocupados por el tema de los trabajadores y cómo quedan en una situación en la cual es puntualmente un cierre de estos bloques quirúrgicos a partir del 1 de julio con la idea de reabrirlos, pero cuando se le pregunta a Guren cuándo puede ser, dice, bueno, no sé cuándo van a empezar las obras, no tengo idea, no puedo dar una fecha. Y acá lo que se necesita es plata. Y la plata se pide en la rendición de cuentas, donde el presidente de ACE, Leonardo Cipriani, ha sido bastante, en este caso, tosudo, si ustedes quieren, a la hora de defender que con los dineros que tiene alcanzan y que no es necesario, que hay que administrar mejor. Bueno, se ve que administrando mejor no se puede porque... si tenés que cerrar dos bloques quirúrgicos de dos localidades y trasladar pacientes porque están en una situación desastrosa, es porque la plata no alcanza. Entonces hay que perder un poco la timidez y pedir la plata que se necesita, porque es plata que tiene que ver con el ámbito sanitario, no es plata en este caso que sea o que se pueda de alguna manera retasear o decir que no, que son temas que se pueden resolver de otra manera, no. Son temas de atención sanitaria a la gente y a la gente más vulnerable que la que se atiende en ACE. Esa la situación. Vamos a conversar con los funcionarios. Explicar la situación y en un futuro habrá la situación de ambos bloques. ¿Cuáles son los problemas que hay? Bueno, tengo todo el resumen, desde, bueno, desde los gases anestésicos hasta la parte de edilicia, ¿no? Problemas graves de edilicia, que hay que solucionarlos para arreglarlos antes de seguir con la continuidad asistencial. La continuidad asistencial la vamos a tratar de mantener con el bloque quirúrgico que es nuevo, que tiene CTI, con Colonia, y si es una emergencia no trasladable, que no se pueda trasladar, a los prestadores privados. Eso es lo que hemos más o menos decidido. ¿Cuántas cirugías se hacen en Rosario y en Juan Lacaze por mes? Digo, en Rosario serán unas 20, más o menos, ¿no? Y en Juan Lacaze irán unas 8 pues, cirugías por mes. ¿El cerro provisorio ya está previsto las obras de...? Digo, no, pero previsto no hay nada porque nos llegó la información a la dirección de cirugía hace la semana pasada, nos llegó... sobre el fin de semana. Yo no puedo garantizar ni puedo dar fechas de cuándo va a haber obras, porque digo, no, eso no lo puedo garantizar. ¿Pero hay intención de que haya obras? Y hay intención, sí. Intenciones hay, digo, es una región muy particular del Uruguay. Sabemos que hay también tres bloques muy, muy cerca unos de otros, ¿no? La centralización es importante también, pero vamos a tratar de buscar las soluciones para mantenerlo. Los equipos quirúrgicos van a seguir trabajando, no, acá no se despide a nadie ni nadie va a perder su fuente laboral, ¿no? Van a continuar trabajando, digo, la urgencia quirúrgica se va a tener que seguir manteniendo porque hay urgencias quirúrgicas, van a ser derivadas a los prestadores privados, ¿no? Cuando es una emergencia, y cuando no se pueda o se pueda diferir, se puede trasladar a la Colonia o a Montevideo. Como me estaba diciendo ahora la doctora Bolívar, alguien del equipo de gestión, que faltaba una ambulancia nocturna. Yo lo voy a trasladar y lo llevamos a Montevideo para poder solucionarlo rápidamente. En Juan Lacaze, por ejemplo, tiene la ambulancia especializada, pero no funciona como tal por falta de... Por eso digo, todas esas cosas que nos planteamos, por eso tuvimos esta reunión previa, la vamos a tratar de solucionar, vamos a llevarlas a la gerencia para que tratar de solucionar los problemas. Ahí parte lo que decía el doctor Eguren. Tras la pausa, el partido Cabildo Abierto le pide al Partido Colorado que le entregue un ministro, en realidad el cargo de un ministro de la Corte Electoral que les corresponde a ellos. El Partido Colorado tiene dos ministros y uno de ellos tiene que irse para que el de Cabildo ingrese. Guillermo Domenech, senador de Cabildo Abierto, dijo que ya es hora, se han atrasado mucho, ya estamos casi en mitad de gobierno y no nos da nuestro ministro. Y bueno, consideran que se están arrobando un cargo que no les corresponde. En este caso decía, se decían entre socios, porque hay que recordar que los dos integran la coalición de gobierno. Tras la pausa escuchamos a Guillermo Domenech, entonces senador de Cabildo Abierto, le reclama al Partido Colorado que le entregue el cargo que le corresponde a su fuerza política en la Corte Electoral. Los colorados dicen que en realidad el que se va a ir es el ministro que pertenece a la lista 15, es decir, es el ministro que es de Ciudadanos, no se va a ir, pero que el lío de ellos es el tema vinculado a que el Frente Amplio aproveche todo esto para intentar meter un suplente a Wilfredo Penco para que este pase a la vicepresidenta y meter un ministro del MVP. Pero más allá de este lío, lo concreto es que Cabildo Abierto lo que quiere es que los colorados, una vez por todas, dijo Domenech, nos den el cargo que nos corresponde, es decir, que saquen a su ministro, al que corresponde de los dos que tienen, y que entre el de Cabildo Abierto. Vamos a escuchar lo que decía el senador Domenech. No, yo le diría que pone en evidencia una forma de proceder incorrecta de un partido político que pretende sostener cargos que no le corresponden a despecho de lo que votó la ciudadanía en octubre y noviembre del 2019. Yo creo que la Corte Electoral, que va a ser el juicio, va a ser el juez de las próximas elecciones, debe estar integrada de acuerdo a las normas constitucionales con la representación de todos los partidos políticos que tuvieron derecho a acceder a cargos en la misma de acuerdo a las elecciones. Y esta Corte Electoral no representa cabalmente la última expresión de la soberanía. Y nos parece cuestionable que partidos políticos que pretenden sostener una dilatada trayectoria de defensa de la democracia ignoren un pronunciamiento democrático. ¿Hoy el Partido Colorado está en falta con Cabildo Abierto, no? Yo creo que es evidente que sí. ¿Y cómo se soluciona? Pidieron reunión con el presidente, pero ¿es necesario solucionarlo rápido? Estamos en la mitad del periodo de gobierno ya. Yo creo que aun cuando se solucionara ahora sería una forma tardía de resolverlo, pero creo que es imperioso que se resuelva porque la Corte Electoral es muy importante como juez de la elección. ¿Esto afecta o compromete las discusiones que se vienen? Por ejemplo, rendición de cuentas, Cabildo Abierto tiene votos importantes en la coalición. Nosotros vamos a actuar siempre teniendo en cuenta los intereses superiores del país. Y en ese sentido no hay ningún tema que sea más importante que los temas que afectan a la colectividad nacional. Nosotros no vamos a poner en peligro la estabilidad del gobierno, no vamos a perjudicar al país por una cuestión política, pero sí la vamos a subrayar y denunciar con toda claridad para que la gente sepa. No, yo le diría que... Ahí tiene la palabra entonces del senador Guillermo Domenech reclamándole el cargo a el Partido Colorado que consideran le corresponde a ellos en la Corte Electoral. Veremos finalmente si esto se resuelve. Recordamos que se ha dicho sí que Cabildo Abierto no estaría afín a votar el proyecto de ley sobre financiamiento de los partidos políticos hasta que esto se resuelva. Estuvimos reunidos con el presidente del Supra, Alejandro Díaz, luego de que compareciera en la Comisión de Legislación del Trabajo del Senado en la tarde de ayer. Venían además de una negociación que habían tenido en la mañana en la DINATRA, la Dirección Nacional del Trabajo. Están intentando ya firmar un acuerdo sobre dos situaciones. La general, que tiene que ver con todo lo vinculado al tema portuario, las fuentes laborales, el tema de la carga y la logística, que hoy se indica estarían intentando de alguna manera que parte de esas cargas que sobre todo se quiera hacer cargo Catornati, pero que no tendría la capacidad para hacerlo, lo haga Montecón. Y lo otro tiene que ver con la situación que se plantea desde el punto de vista laboral de los propios trabajadores de Montecón, con un seguro de paro, con la intención de ir de alguna manera a través de una bolsa de trabajo incorporando trabajadores cuando las vacantes se generen. Vamos a escuchar lo que nos decía Alejandro Díaz, presidente del Sindicato Portuario Supra. Hace una semana, casi dos semanas ya venimos en un impasse, tenemos una especie de documento casi final, en el cual capaz que ustedes ya conocen que tenía algún tipo el tema de subsidios, pero en realidad lo que siguen reclamando los trabajadores portuarios es la garantía de los puestos de trabajo que se están perdiendo, y en realidad es lo que nos falta cerrar. Y bueno, en función de eso dimos un impasse estas dos semanas, hemos recorrido varios lugares, entre ellos el PCNT, Cuesta Duarte, BPS, y bueno, pedimos esta reunión a la Comisión de Trabajo de Senador y también de Diputado que tenemos la semana que viene, para poder plantearles lo que nos está pasando y bueno, y ver de poder encontrar un camino que nos lleve a poder cerrar este acuerdo. Y ahí en relación justamente a ese camino, ¿vienen negociando con, obviamente, con el Ministerio, vienen negociando con las autoridades portuarias? ¿Cómo viene esa negociación? En realidad, en los últimos días del conflicto, se centró en dos mesas de negociación, una a nivel general, que es este acuerdo, que es por el tema de los puestos de trabajo que se pierden en función del acuerdo que hizo el gobierno con Catón Natín, y por otro lado tenemos una mesa de negociación con la reestructura interna que está haciendo Montecón por el tema de que, bueno, que tiene menos cantidad de buques y está bajando las condiciones de trabajo. Esos son dos mesas diferentes. Esta semana hemos centrado los esfuerzos en resolver el problema de la arquitectura interna de Montecón y, bueno, sin dejar de lado este tema que ya a partir de ayer empezó a sufrir las consecuencias de la baja de los jornales, la idea es poder encontrar los caminos para poder solucionarlo a corto plazo. ¿Y están cerca de una solución? Digo, porque el Ministerio por lo menos decía, bueno, en el puerto no se están tomando medidas, se está analizando la situación, la respuesta la tienen que dar, pero obviamente no sé si están allá con la posibilidad de dar una respuesta firme. En realidad, hoy de mañana tuvimos en la Dirección Nacional del Trabajo, con el director de trabajo, una reunión para afinar algunos puntos de esa acta que había quedado mal, y bueno, y intentábamos buscar en estos días el tema de las garantías, otras garantías más firme de los puestos de trabajo, que en realidad es lo que está faltando. Ustedes como trabajadores portuarios, ¿cómo ven la llegada a Catunasi? Porque ayer se planteaba si eso generó un conflicto en lo que es la logística portuaria. Las autoridades de la Administración Nacional de Puertos decían que no. Sí, en realidad hay conflicto, nosotros lo venimos denunciando, es más, estábamos sacando cuentas cuando hemos venido la última vez a la comisión acá de legislación de trabajo, y fue en junio, hace un año ya venimos y planteamos que esta situación iba a traer consecuencias. Una consecuencia directa es el tema de la pérdida de puestos de trabajo, que esa repercute directamente al sindicato. Pero también es poco razonable que, bueno, que al haber la cantidad de volumen que se está moviendo de contenedores, que haya barcos esperando afuera y que no se pueda resolver esta situación que en realidad el sindicato no generó, se generó en función del acuerdo de Catón Natín con el gobierno. Esto es lo que se dice hoy, que se va a intentar resolver el tema de la logística, el tema de las demoras, a partir de que Montecón también se haga parte de las cargas, y que no quede solo en Catón Natín, que en algún caso no está dando la respuesta que debería en tiempo y forma. Estuvieron los cincuentones también en la Comisión de Legislación Laboral del Senado planteando que están cobrando un 90% y no el 100% de lo que deberían. Ellos se les ha pedido un esfuerzo para cumplir con ciertos aportes que no habían hecho en el pasaje de la SAFAP al Banco de Previsión Social. Lo han hecho, lo vienen haciendo otros, algunos en cuota, otros lo hicieron en una sola vez. Pero ellos manifiestan, si nos pidieron este esfuerzo y finalmente quedamos en las mismas condiciones de los demás, ¿por qué a nosotros nos pagan el 90% y al resto le pagan el 100% de lo que les corresponde? Por lo tanto, presentaron una demanda contra el Parlamento. Estamos planteando una demanda por el trato que no es igualitario cuando se trata de una ley que supuestamente era para resarcirnos, y en esa ley, por un lado, se nos obligó a participar en el régimen de régimen nuevo de la ley 16.713, que nos perjudicaron porque salíamos con un monto jubilatorio mucho menor. Como resarcimiento, recurrimos y nos salió la ley 19.590 en su artículo 16, genera una diferencia con el régimen de transición. Nos descuentan un 10% de la jubilación que nos tocaría si estuviéramos realmente en el régimen de transición como otras personas que están en el mismo. O sea, hay dos tratos diferentes. dentro de un mismo régimen de transición. Unos que cobran el 100% y nosotros que cobramos el 10% por haber sido castigados de habernos obligado a ingresar en el régimen nuevo. Tú decías que además mucha gente ignora esta situación de que están quitando el 10%. Mucha gente ignora, sobre todo la gente que... porque no todo el mundo se pudo desafiliar. Se desafilió aquellos que... docentes, gente que no sé bien, los que estaban dentro del mínimo no se desafiliaron, no les servía, pero mucha gente les sirvió y mucha gente que lo ignora, que no sabe que cuando se jubile no le están pagando el 100%, le están pagando el 90% de su jubilación, que a su vez es un promedio de sus ingresos y a su vez lleva una asignación jubilatoria de acuerdo a sus años de servicio de edad. O sea, cada vez se va reduciendo más y con esta aplicación del 0.9, un ajuste que se nos bajan más. ¿Ustedes buscan una corrección de esta situación a nivel parlamento también? Claro, lo que pretendemos que no se aplique el artículo 16, que nos traten de forma igualitaria que cualquier persona del régimen de transición, porque así también nos hicieron devolver los aportes. O sea, nos exigieron la misma posición de aportación, pagamos todos nuestros aportes, devolvimos los que superábamos y la parte que no habíamos soportado la aportamos, nos las están cobrando, pero al momento de pagarnos no nos tratan igual. Es eso. Muy bien. Ahí tenían la palabra entonces de Rosario Tarant, el representante vocera de los cincuentones, que, reitero, están presentando esta demanda para que se les pague el 100% y no un 90% de lo que les corresponde luego de la salida que se encontró para ellos a partir de la salida de la SAFAP, porque allí iban a cobrar mucha menos plata. Nos vamos. González Asmendi, los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.